25 años de historia que realmente estamos muy, muy contentos de festejarlos. Es parte de mi vida realmente. Estos cambios tecnológicos de apostar a lo mejor de la tecnología, a la mejor llegada de audio, tienen que ver con apuntar también a contenidos de calidad y a ir sumando y ampliando audiencia. 91.7 es nuestra radio. Tu compañía en el dial. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori y les presento a mi izquierda al señor Ezequiel Fabián Espano. ¿Cómo estás, Eze? Muy buenas noches, Marcelo. Y el señor Patricio Colmena. Frente a ti, ¿cómo estás, Marcelo? Frente a mí. Y en frente a ir muy cerca. Y en diagonal lo tengo a nuestro invitado el día de esta noche, el señor Ezequiel Castro. ¿Cómo estás, Eze? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Vamos. Una noche muy linda, ¿no, Pato? Sí, todo lloviendo hace un poquito, no sé si. No es la mejor de las noches. Fresco, se levantó un poco. Hay un lindo coche en la puerta, Pato. No, esas cosas. Salgo a la salida. Sin llanta, tal. Bueno, les pasamos antes de la consigna. Previo a la consigna, la forma de comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestro Facebook, www.facebook.com/vientosdelsur2013, a nuestro Twitter, que es @vientosdelsurok, o los que se quieran comunicar, les paso los teléfonos, es 4216-3823 o 4256-6209. Muy bien, Pato. Bien, bien pasado. Pato, controla la consigna, dale. Bueno, la consigna de hoy va a ser qué situaciones ilícitas, o no ilícitas, sino que están mal vistas socialmente, viviste o fuiste partícipe en algún momento de tu vida. No aceptada socialmente, se claro, no, decir, no vamos a decir que cuando fuiste a robar, porque claro, que nadie de los oyentes haya hecho eso. Pero sí, en situaciones, como decís, socialmente eso no se ve bien, o... No está bien, es condenable en cierto punto. ¿Qué consecuencias te trajo? Claro, claro. Toda la anécdota completa. Claro. Compramos todo. Vos, Marcelo, a ver, siempre yo, a mira, de tener si me remonto cosas. A una de las primeras experiencias, me acuerdo que cuando tenía 5 años, 6. A esa edad, ¿quién hace algo ilícito, Marcelo? Escucha bien. Yo me acuerdo que había ido al almacén y había una. En esos momentos los juguetes eran muy muy carenciados, no era como ahora elaborados. No sé, yo me acuerdo que había una moto ninja entre los chocolates. Que yo, este es mi oportunidad de llevarme la moto a mi casa. No sé cómo me llevé la moto, pero miren. Me sentía mal. Llegué a la esquina de mi casa, tenía la moto y dije, ¿qué hago con la moto? La vendí en la esquina. La hizo guita el toque porque a ver si me agarra. Y resulta que cinco años. O sea, el desenlace es peor. Porque había faltado la moto ninja en el almacén y le dije a mi vieja, decile que la encontraste tirada ahí, que era de ahí, qué sé yo. Seguías con la mentira. Cualquiera. La moto estaba arriba de un mostrador y la nada aparecía en la esquina. Y la mamá de Marcelo la llevaba. Claro, muy obvio. No tiene sentido ninguno. ¿Pasó eso? O sea... Y efectivamente después llegó una cana a mi casa. Estuve 4 años en Sierra Chica. A ver, vos, ese, alguna anécdota. Yo tengo muchas de ese tipo. Bien. Yo, no, me acuerdo cuando íbamos al secundario, que la estábamos hablando recién, con otro compañero del colegio. Estábamos una vez en una especie de fiesta, asalto de esa época que se hacían. Y había muchos CDs arriba de la mesa, pero decidí grabado que decían con fibra, decían Dalila, tambo, eran, salían 3 pesos en esa época, 2 pesos salían así de comprarlo. Y nos robamos como 20 estos CDs, los metimos en una mochila y nos fuimos. Aparte no, 2, 20. 20, literalmente. Esa es la malicia ya. Así es, era maldad. A mitad de semana, vienen nuestras compañeras, que eran amigas de los dueños del CD, los CDs. Y nos dicen, che, mirá que van a ir los pibes a buscarlo, pero no sé si lo van a... Y nosotros siempre fuimos muy cagones, siempre, o sea, siempre. Ahí a la otra vinimos con todos los hijos y nos volvimos todos. Ah, ¿se lo habían devuelto? No, para, yo tengo uno todavía que dice Denise, que era de otra. En mi casa cada tanto lo encuentro. ¿Vos, Pato? Yo estaba pensando ahora cuando volví en colectivo. Es muy bueno, Pato no hace estaba nada. Estaba pensando, digo, a ver, pensá alguna ilegalidad que haces. No me quiero hacer el bueno, pero digamos, No tengo una cosa así que haya robado. La otra vez, por ejemplo, en Magdalena, ¿se acuerdan que ustedes se bañaron con unos shampoos chiquititos? Yo te lo presté a vos, ese me parece. No, a Fede Monassi. A Fede Monassi. Bueno, ese es un shampoo que me traje de... Pero son esos chiquititos, no me traje un bidón, me traje... Ay, Pato, podríamos meter un poco de picante a tu vida, o sea... Realmente quería poner picante, pero no, no me encontré con ninguna anécdota así... ¿Ilegal? Interesante, claro. Interesante de relacionado al ilícito. La verdad que no, no sé si por ahí ese me puede rescatar. ¿Y algo yo, que hayas pasado? Yo me acuerdo de una de Ezequiel acá, mi amigo. ¡Mía! No es de él, es de otro. O sea, el chabón vino al programa para mandarlo al frente a mí. Me hizo acordar a una que cuando íbamos a la escuela, en los recreos, él... ¡Oh! En el ¡no, tiempo, no! Ah, ya sé. Sí, no me acordé. Lo cuente él mejor. No, contala vos, si vos es que la sacó a la luz. Y nosotros un día a la semana que nos quedábamos hasta tarde, entonces teníamos tres recreos. Entonces el tercero nos quedábamos a comer. Y el pano, Ezequiel, se gastaba toda la plata en el primero y el segundo recreo. Y al tercero no le quedaba nada. Entonces agarraba y el kiosquero era un señor bastante grande. No, pero estás hundiendo, no era tan buen tipo. Era lisiado, no estaba en silla de ruedas. Era ciego. Era bastante viejo. Entonces, lo que le hacía a él, le apagaba la luz y le robaba los sándwiches por la espalda. Me acuerdo que sí, lo he hecho, porque el viejo se distraía y yo le robaba los sándwiches. ¿Tenemos alguien en el aire, puede ser? ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Hola, buenas noches, chicos. Julián, hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué? ¿Cómo anda, mirá, Julián? Mirá, qué grande, Julián. Julián, por favor. ¿Cómo andan los chicos? Hola, Juli. Nuestra primera salida ustedes, telefónica, Juli. Julián, soy la primera persona que sale al aire. Quedaste en la historia, bueno, Julián. Acá estamos en casa, somos seis personas escuchando a ustedes, cagándonos de la risa. Pero pongan seis computadoras distintas. Claro, así somos más... Ponemos seis me gusta seguido. Bueno, le digo, mi hermano, ¿dónde están? ¿Con quiénes están? Estamos con Caro, mi novia. Está Agustina, mi hermana, con su novio Pipi. Está Marcos, con su novia. Marcos con su novia. Marcos con una de sus novias. Ah, muy bien, ¿eh? Che, la bueno, tanta, sí. Juli, sí. Ya que estamos en el tema de la consigna, ¿la escuchaste la consigna? Escuché, estoy escuchando, obviamente. Escuché y tengo una de mi época de chico. Con un amigo mío estábamos en la iglesia el día que nos confirmamos. En para... la iglesia. Ya, así empieza la ilegalidad. Fíjame cómo un monaguillo. No rezó todo el Ave María. Nosotros nos habíamos confesado. Dice, a los cinco minutos que pude confesar, con mi amigo robamos un mazo de figuritas. Ah, totalmente. Andaba la pesada. Es algo que nos arrepentimos toda la vida, ¿viste? Pero adentro de la iglesia, faltaban, encima. Faltaban cinco figuritas para llenar el Dragon Ball Z y bueno, tuvimos que robar un mazo de figuritas para sacar cinco ahí. Es muy bueno, ¿eh? Bueno, la robamos y llenamos el álbum. Está bien, Juli, lo único malo es que lo hiciste dentro de la iglesia. Bueno, pero importa, no hay problema. ¿Después te confesaste por esa? Así que bueno, che, no lo podés tomar. Bueno, un saludo grande y la radio buenísima, vamos a gustarla toda. Muchas gracias por llamar, Juli. Te queremos, Juli. Un abrazo para Alicia, que queremos. Bueno, que espero cuente su época dura que pasó en la cárcel. Muchas gracias. Muy bien, Juli. Nuevo, te mando un abrazo, che. Bueno, gracias. Saludos a todos por allá, Juli. El primer oyente. Es el primer. Esto queda en los libros de. En los libros de la historia. Record Guinness. 23 de octubre. Record Guinness. Luego de 18 programas salió una persona al aire. Y era amigo nuestro. Y es que tuvo la vez anterior. Claro. Que todavía no tiene la memoria, pero. Bueno, qué muy tema, bien. ¿No? Confesarse es como. Confesar los pecados. Yo nunca me confesé. Yo debo admitir que sí. Ahora hace un montón que no. Pero ¿qué hacías cuando te confesabas, chico? ¿Qué decías? Me peleo con mi hermana. No sé qué son, viste, los pelos. Le robé una moto a la mamá Marta al almacén. Robó una moto en el almacén. Esa es una motonilla y la de la esquina. Y la vendí por, la cambié por droga a la esquina. No, sabés que yo recuerdo una vez que acá con Ezequiel fuimos a ver a Boca, a la cancha. A ver, y no, eso fue, no fue algo que hicimos nosotros, fue algo que sufrimos. Éramos muy chicos, éramos pichones, o sea, la carita muy rosadita. O sea, y éramos cuatro amigos y fuimos a ver Boca Independiente y nos quedamos sin entradas. Entonces estábamos en la esquina parados con toda la plata en la mano. Esperando que alguien se acerque, ¿no? Esperando que alguien nos estafe. O sea. Con la plata justa estábamos. Y se aparece un pelado con la camisa desabrochada hasta la mitad, hasta la mitad del como metía en cuero. Muchas cadenas, anillos. Era un cliché del estafador, era el tipo. Y entonces viene y nos dice: chicos, buscan entrada. Nos dice. Y decimos, nosotros, obviamente, sí, señor, buscamos entradas. Tenemos 1000 pesos en la mano. Y el tipo ahora nos dice: bueno, mira, yo tengo acá entrada. Yo me paro en la esquina. Muy evidente. Y ustedes, cuando tienen la plata, mandan a uno solo y se viene conmigo. Eso era con muy los pantalones obvio. Medio sobre ocho. Entonces, mira, la entrada salía 14 pesos en ese momento, era popular. Y nosotros teníamos, el tipo nos pedía 15 pesos nada más. La reventa sale como 7 veces más. El tipo no era ingenioso ni para robar. Entonces agarra, bueno, va Ezequiel, obviamente, solo con el tipo. Y desaparece, o sea, se va. Se va con el pelado, se van caminando y yo lo dejo de ver, ¿entendés? Pero ahí estaría bueno que la siga Ezequiel. Claro, pero antes que la siga, yo estoy parado en la esquina y viene un pibito de, no sé, 12 años y me dice, ¿vos dejaste que tu amigo se vaya con ese? Y me dice, sí, sí, se fue con él, te lo van a matar, me dice. Y así continúa la historia. A ver, ese, ¿vos qué viviste con ese hombre al lado, caminando? Bueno, yo fuimos caminando y mientras íbamos caminando hicimos una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, yo veía ¿qué hablaban? ¿Qué hablaban esas tres ¿Para cuadras? ¿Qué te decía el pelado? Por ahí? Mientras hacíamos las cuadras esas me decía, ¿vos sabés quién soy yo? Me decía. ¿Quién era, no? Yo soy el hermano del Rafa Diceo, me dice. ¿Tenía un aire aunque sea el Rafa? No, era pelado. Se pare, no era una, se mezcla entre, una mezcla entre Weinreich y el Indio Solari era. Y yo ya no quería ni hablar, no quería caminar, no quería hacer más nada con él. Y llegó un momento que ya habíamos hecho como 5 o 6 cuadras y me seguía hablando de la 12, de que él tuvo combates con la 12, qué sé yo. Yo cada vez estaba más asustado. Y le digo, mirá, flaco, le digo, ¿me querés sacar la plata? Sacámela, andate. Llévate todo. Llévate todo, pero no me hagas nada a mí, le digo. Porque encima de todo esto, éramos chicos y mi vieja no sabía nada, nadie nada. Sabía nada. A todo esto yo no, me asusté porque no venía y salí a correr a buscarlo. Y el chon me seguía gritando, te lo van a matar, te lo van a matar. Y yo decía, ¡alejo! Sí. Y bueno, el muchacho este me pegó una piña. Pero era necesario porque el tipo ya le dijo, te doy todo. El ¿verdad? Tipo te miró y te de una te arrebató. Yo le ofrecí darle mi plata, le ofrecí toda mi plata, hasta la que no tenía. Pero prefirió pegarle una piña. Para por la duda. Pará, lo que hay que marcar es que me contaste que él te decía, llévate todo. No, yo te voy a dar las entradas. Te decía. Y él decía, no, vos quedes tranquilo que las entradas las vas a tener. No de mentirme, flaco. No me mientas. La única entrada que tuve fue una piña que me puso, se fue corriendo. ¿Y vos qué hiciste? Y estuve, ahora lo pienso en frío y me estuve mal, pero cuando me pegó la piña, se fue corriendo y yo lo salí a correr. A un barra de la 12, él se lo salía a correr, claro. Muy bien, tenía. No lo sé por qué lo hice, lo salí a correr. Hasta que en un momento llegamos a una vía del tren. Abandonada, una vía del tren cortada. Sí. Un lugar perfecto para que te maten ese tiempo. Y dobló. Y cuando dobló yo, y yo doblé atrás de él, él estaba con sus amigotes ahí. Y él se fue de uno y lo arrebató todo. Estaba ahí y apenas vi a los amigos, me di medio vuelta y empecé a correr. Más todo fuerte de lo que había sido al principio. Y yo iba corriendo buscándolo. Yo una esquina y lo veo a Ezequiel en la esquina como mirando, todo agitado, desesperado. Como muy agitado. ¿Sí? Con la remera rota, ¿viste? Y le digo, ¿qué te pasó? Me robaron. Con el ojo morado, ¿no? Y nada, no, esas lo cosas. Lo peor de todo, me acuerdo, fue cuando volvíamos en el colectivo. Oh. Que un amigo nuestro tenía. Era socio de Boca y tenía. Tenía entrada ya. Ya tenía entrada. Y estuvo todo el viaje. Boludeándonos. Boludeándonos que no podíamos ir al partido. Esas cosas nos pasan siempre a nosotros. ¿Podemos leer un mensajito acá de Gastón? Bueno, dale, dale, léelo. Nuestro fiel oyente Gastón Cirigliano que dice: no sé si encaja en la consigna, pero me acordé de esto y les cuento. En la escuela con Pato, quien les habla, aproximadamente en el primero o segundo grado... Muy chiquito, se lo tienen 6 años. Primero o segundo grado, sí, sí. Bueno, aparentemente en nuestro grupo la delincuencia parece a temprana. Juvenil. Pato quería comer caramelos. Muy tierno, ¿viste? Esto como tirizo. Quería comer caramelos. 50. Pero ninguno de los dos tenía plata. Insistió tanto para comer caramelos. Ah, bastante rompido. Bastante chaval. Que me obligó a ir a comprar. O sea, yo lo obligué a él a ir a comprar el kiosco sin plata. ¿Vos te acordás de esto? Yo tengo un leve recuerdo. Yo no sé por qué, realmente no lo sé. Fui y al momento de pagar le digo a la monja, era con gastos. Ay, pero para, pero la historia de dos nenitos y en caramelo y una monja les vende, ¿qué tiene de ilícito eso? Pará, porque Gasti fue sin plata, eso es lo que está tratando. Ah, está. Y nosotros fuimos a un colegio de monjas, ¿no? Que atendía el kiosco que no tenía plata y a la monja le dimos tanta lástima que nos dio los caramelos igual. Ay, pero... Ya, yo no estoy detectando la ilegalidad en esto. De hecho, son demasiado buenos, me parece. Tiempo después me di cuenta de la vergüenza que pasamos por esa idea del señor Colmen. O sea, fíjate que refleja que es mi idea. Igual le puso, no sé si encaja con la consigna. Claro. Bien. Tenemos otro mensaje de la señorita Florencia Cácamo, que dice, confieso que me robé stickers de un kiosco por mi fanatismo a coleccionarlos. Bien, todavía todo. Lo sigue haciendo, yo no puedo decir. Yo alguna vez agarramos algo de nombre. Yo sé que te trato de pensar, pero no... A ver, por ejemplo, puedo confesar que una vez me colgué del cable. Pero eso, acá en la radio estamos colgados. Yo me acuerdo otra mía. No, pero fue, es muy, termina muy tierno, muy tierno termina. Somos todos. Tío. Estaba yendo a la cancha de Boca. Era chico también, parecía la de Marcelo, es. Nada más que fui al kiosco y le pedí al kiosquero que me dé un chocolate que estaba en el fondo de todo, él se tenía que dar vuelta. Muy bien pensado, claro. Cuando se da vuelta, yo tenía muy a mano la caja de Flimpuff. La caja registradora, y le saqué 4 lucas. La caja de Flimpuff. Entonces, cuando se dio vuelta, me guardé la caja de Flimpuff. ¡La mochila! ¡No, la caja! No había dos, tres Flimpuff que te voy a hacer. Pero eso es un ambicioso, la caja. No, la caja, man. ¿Cómo la disimulabas? Porque estaba con mi primo, y me incitó mi primo, entonces yo lo hice. Él es muy influenciable. La cuestión es que hice una cuadra y volví. Y le devolví la caja de Flimpuff al señor. Mira, y le pedí perdón. La mitad. Mira, te la comiste de camino. Yo tengo una parecida de un amigo, Leandro, un amigo que os quiero de nosotros, que cuando era chico había hecho algo parecido, pero el tipo, cuando lo mandó a llevarme una caja de bombones que hay ahí atrás, cuando fue el tipo, este agarró, no sé, un alfajor, y lo que no sabía, mi amigo, era que tenía una cámara. Entonces, como mi amigo estaba acompañado, le dice... decile a tu amigo que me deje los chocolates. Qué vergüenza. Pará, yo pasé una que estabas vos, Marcelo, también. Y no sé si no estaba Ezequiel también. Habíamos ido a jugar al pádel, ¿no se acuerdan? Oh, no, sí, no. Ese día pasé mucha vergüenza. Habíamos ido a jugar al pádel y se cae una pelotita como unos arbustos, lejos. Yo digo, bueno, ya está, me la guardo. Yo igual no tenía 2 años, como 17 ya. Agarro la pelotita, me la meto entre la mochila y viene el dueño de la cancha y me dice, disculpa, ¿me das la pelotita? Me dice, no. Me dice, me morí de vergüenza, tomá. No. Pero yo me acuerdo antes que vos empezaste a discutir que no la tenías. Sí, claro. Y Marcelo y yo no sabíamos que... Claro, entonces lo defendíamos. Te defendíamos a muerte. Como, no jodas, señor, déjenos jugar que no tiene la pelotita. Revísele si quiere, revísele. Y el palo pensando, no. Pero callate, venía... Ezequiel. Mira, con ese tipo me peleé muchas veces. Pero no, ese mismo día vos le rompiste una silla y le rompiste... No fue todo el mismo día. Dos pelotitas de... Fue en diferentes momentos, que es peor, porque el tipo en cuota le iba rompiendo cosas y robándole cosas. Bueno, vamos con un temita music. ¿Puedo decir algo? Dale. Para no dejar de lado el Twitter, que Fede Monassi nos dejó un mensaje. Dice, los escucho todos los miércoles desde São Bernardo do Cabo, Brasil. Realmente, creo que conozco al invitado, la voz me suena. Así que le mandamos saludos a Fede Monassi allá desde Brasil, que nos está escuchando. Qué grande. Saludos a Fede. Internacional este. Internacional, es Viento del Sur. Muy bien, vamos con un temita y ya volvemos con más Viento del Sur. Toda la comida me dará sitio fresco, sento. ¿Cómo andas, Ricky, tanto tiempo? ¿Qué haces, Horacio? ¿Todo bien? Bien, bien, acá con los quilombos de siempre, ¿viste? Todavía duelando el tema de mi germu, ¿te acordás que me había dejado, me había cagado? Sí, ¿cómo estás con ese tema? Y mal, ¿viste? Porque a veces pienso, digo, debe estar con el médico ese, el cirujano que debe tener toda la guita, pero bueno, ¿viste? Y no sé qué hacer con este tiempo, a veces siento que tengo el tiempo perdido, no sé en qué aprovecharlo. Pero pensá en otra cosa, relajate, aprovechá tu tiempo libre, tratá de hacer otras cosas. Sí, vos sabés que estaba pensando que a lo mejor me vendría bien, ¿te acordás que yo nunca había aprendido a manejar? Ah, es verdad, ¿y por qué no empezás a aprender? Sí, lo pasa que por acá no conozco ninguna escuela, ¿viste? Academia de manejo y ese tipo de cosas. ¿Vos conocés alguna? Pero Horacio, yo acá tengo un número de teléfono con la escuela de manejo. Ah, ¿vos fuiste a una escuela de manejo? Sí, es muy buena. Yo fui, aprendí y a las 2 semanas ya tenía el registro. Ah, mirá, a ver, pasame que llamo ahora. Bueno, ahí te paso. Dale. Ah, bueno. Hola. ¿Qué tal? Sí, habla... Qué día, ¿qué tal? Hola. Hola. Habla Horacio. Horacio, sí, ¿qué tal, Horacio? Mire, era... ¿Cómo es el tema? ¿Es la escuelita de manejo? Perdóname. Comí algo que cayó muy mal, perdóname, tío, la verdad. Sí, está bien. Pero decime, por favor, ¿cómo es el tema de...? Bueno, te paso... Estoy muy mal. ¿Pero, ¿verdad?, le pasa algo, señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Bueno. Decime rapidito, te digo, mira, vos puedes aprender a manejar en 2 semanas. Acá venís, en 2 semanas salimos. Bueno, igual yo cuanto antes, quiero la primer sesión, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice? Primer clase. Mira, venite cuando quieras, acá sí. Tenemos los autos, una flota de autos nueva. Lo pusimos hace poquito, este lugar. Sí, ¿qué coches tiene, por ejemplo? A ver. Mira, a ver, acá cerca no te sale así, pero no, vos quedes tranquilo que son todos, están todos muy bien los autos. 2009, 2010, por ahí, ¿no? Ponele. Así que quédate tranquilo, que acá después te damos el test, es que te toman para dar el registro y ya lo vas a hacer. Acá tengo en el cartelito que... Por favor, qué mal me... No, estoy en un buen día, perdóname, pero... Sí, está bien. Estoy muy mal. Apurá, dice... vení, si querés vení ahora. Vení bueno, ahora, bueno, no. Bueno. Por eso... Dale. Listo. Espero. Bueno, dale, ¿te parece? No, dale, ahí voy. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien? Hola. Sí. Acabo hace 2 minutos de llamar por teléfono, Horacio, mi nombre. Horacio, sí. Era no para... Me suena. Para aprender a manejar. Ah, Horacio, que me llamaste justo, me habías agarrado, sí. Claro, usted tiene una escuelita, ¿no? De manejo. Una academia de conductores. Sí, ah. Usted me tiene la... Usted es Horacio. ¿No se acuerda de mí? No, yo, mire, llamé porque era la escuela Dotto y dije, bueno, listo. Soy Alberto, Horacio. ¿Qué Alberto? Adalberto. ¿Adalberto? ¿No te acordás de mí, Horacio? Usted que estaba con el doctor. Más bien, estuvimos en su casa hace poco, con su sobrino, charlando. ¿No se acuerda? ¿Usted tiene una escuela de manejo? Y hay que ganarse el pan. No queda otro. ¿Y cuándo lo pusieron? Porque esto es nuevo, yo vivo acá en media cuadra. Y hace poquito. Hoy a la mañana lo levantamos. ¿Hoy a la mañana? En 2 minutos, ¿viste cómo es acá? Con 2 papelitos, la municipalidad, 2 arreglitos, pimba, auto. No sé. ¿Y quién es? ¿Usted o el consejero? El auto lo pone el consejero. No, pero ¿quién es el que el consejero. Aprende a... El que aprende sos vos. No, perdón, el maestro acá, ¿quién es? El maestro, ¿y quién va a ser el maestro? El consejero. El maestro es el consejero, más bien. Ah. Me lo aguanto un cachito que él está con un temita, pero ya debería estar por venir. Muy bien. No sé cómo me duele la panza. Está bien. No sé qué comí. ¿Qué te pasa? Empanada, no sé. ¿Qué pasa, Alberto, ahí afuera? Che, ¿qué son esas minas? ¿Qué son? No, minas, ojalá. ¿Qué son? ¿Unos travestis? Consejero, Alberto. ¿Cómo va? 3 salidos, Alberto. Qué lindo esto. Pero eran travestis. El tipo orgulloso. Pero... El hombre es orgulloso. Son... que está discriminando. No, pero sí, claramente barba. Creo que estamos en una época en la cual ya habría que ser más de mente abierta. Bueno, Alberto, lo tiró cuando firmaste, no estuve tan bien. Hoy estuve mejor. Hoy estuve mejor, bueno. La verdad me pone muy contento. Bueno, no sabía, bueno, doctor. ¿Se acuerda de mí? ¿Te acordás de él? ¿Cómo lo sabes? No te tengo. Doctor, usted fue a mi casa. Me tiró agua bendita arriba de las computadoras. No, el gurú recuerda todo. Yo no te tengo, no sé. No. Pero bueno. ¿Quién en este momento no es el gurú? Claro. Es el de la Academia de Conductores. Así que... Pero es la misma persona, no me caen. No, yo soy un... Me divertí de verdad. Me diversifico. Vamos al auto, por favor. Bueno. Vamos, por favor. ¿Y qué tienen? Me dijeron que andan con un K 2008. No, es el de la izquierda. No, no, ese no, ese no, ese no. El atrás. De más de la izquierda. El atrás. ¿Pero qué es eso? Un 12.500 modelo 81. No, pero a mí me habían... Un fierro. No, ¿cuándo le cambiamos aceite? Nunca. Desde que se dejó en el año 81 no lo cambiamos nunca el aceite. No le dé bola a la pintura. Bueno, yo que lo único que le pido es que ustedes primero me enseñen a manejar y después manejo yo. Bueno, no, se aprende a los machos. Acá, o usted cuando aprendió a nadar no lo tiró a uno profundo. No, la verdad que no. Bueno, acá va a aprender así. Así salió trastornado. Pero la puerta no abre bien, doctor. Porque tiene un destornillador, abríela. Cierrela bien, cierrela bien. Ahí está. Sí. Alberto, sube atrás. ¿Yo puedo ir atrás? Sí, ¿o no? Sí. Pero esto tiene doble comando, o sea, si yo... Sí, sí, sí, sí. El doble comando. Sí, vamos. Dale. Bueno, poné en marcha, dale. Dale, a ver, ¿cómo es? Poné primera. ¿Cómo es esto? Y arranca, dale. Dale, primera. Pará, dale. Pará, que estoy aprendiendo, nene. Dale, ahí está. Acendelo, dale, sal, pará. Primero encendelo, vamos a encender. Pará. ¿Cómo es? Poné un poquito de mate, dale. Encendele con la llavecita, dale. Ahí está. Ahí va. Ahí va, ahí va. Un poquito, no lo acelere, no lo acelere, no lo ve. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Bueno, dale, a ver. Poné primera, arrancá, dale. No sé cómo es primera, señor. La palanquita, nene, la palanquita. ¿Para dónde la palanquita? Es más duro de lo que pensaba, ¿eh? Sí, y no sabe, ¿no? No sé, man. Y sí, estoy viniendo para... Bueno, poné la... A ver, así, yo lo puse yo. Está acelerada, dale. Ahí, dale. Vamos. Agarra el microcentro, agarra para... ¿Para mí? ¿Para dónde? Para la Valle y Corriente. Va. Corriente, Corriente, Corriente y la Valle, dale. Para pero... Corriente y la... No parece, ¿eh? No parece. Nos armás en un kilómetro, metés en un kilómetro, si para. Pero ahora es hora pico, pero... son las 6 de la tarde. Dale, dale, guarda la moto, guarda pará, la moto. Pará, que dale. No se... Para la izquierda o para la derecha. Vos seguís derecho. Vos seguís derecho. Ahí. Bueno. Dale. Pará. Dale, Horacio, ¿querés matarnos? Pero pará, que no sé manejar. Pará. ¿Para dónde doblo? A la derecha, hola. Bueno, dale. Ahí, donde está el obelisco, bordealo. Ahí, bueno. ¿El obelisco? Dale, sí, bordealo, obelisco. Dale, sin parar. Pero, sin parar. Pero me van a chocar, no hay semáforo. Pará. Guárdalo, guarda el colectivo. Pará, que no sé cómo es. Pará, que hay un control policial. Pará. Uy, no. ¿Y qué hago ahora? Pero esto sigue flojito de papel, esto, ¿no? Sí, o sea, pisalo, Horacio, pisalo. Pará, que no. Pisalo, Horacio, no, yo voy a parar. No paré. Pisalo, Horacio, pisalo, que estamos en quilombo. Pisalo, que estamos en quilombo. No, yo voy a parar, voy a frenar. No, pisalo, que estamos. Apretale el acelerador. No, bájate, vámonos. ¿Sabés qué, Horacio? Habla con el policía, arreglate vos. No. Vamos. Horacio, seguí vos en el auto. Nosotros en dos minutitos te llamamos de vuelta. Vos quédate con tu lugar, vos lo tenés, ¿no? Descartada, Alberto, descarta. Descarta. Dale, descartá. Nos vemos. Quédate tranquilo que la policía ya la perdimos, ¿eh? Bueno, pero pará, ¿y ahora qué? Nosotros qué? Vamos a Playa de Mayo y nos encontramos después ahí, ¿te parece? ¿Alguna vez el gurú te falló? No, nunca. ¿Pero qué hago? No sé, tengo, no tiene papel. Quédate acá arriba. No es mi coche, ¿qué hago? Quédate acá arriba, las bolsitas, escondelas como puedas. Nosotros las tomamos, chao. Chao, nos vemos. No. Vamos. Che, me parece que lo agarraron ahora. No, decí que zafamos, la cantidad de merca que tiene esta no sale. No sale nunca más, Veo las cosas como son. Andamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Ya verás, la bien, continuamos con más Viento del Sur. Acá llegaron unos mensajitos, Pato, ¿los tenés ganas de leer? Bueno, viene uno acá de Marquito Cirizo, que dice: saludos para los pibes FC. Dice: mi anécdota es que un día fui a comprar un peluche para mi novia, que valía muy caro, y le cambié el precio por uno más barato, dice. Bueno, y después abajo Caro Mancedo también comenta y dice: es verdad, HDP, sobre el kiosquero de acá a la vuelta. Así que bueno, tenemos un par de mensajitos acá de los chicos. Para que acá hay movimiento dentro del lugar. Acaba de llegar nuestro invitado especial. Acaba de llegar Pablo, vino acompañado de dos o tres personas, no sabemos quiénes son. La verdad que impone un poco de miedo. Si les parece, podemos poner una canción, así nos ordenamos un poco, porque vino acompañado de mucha gente, no sabemos quiénes son, nos ordenamos un poco y que empiece la entrevista. Traten con cuidado, chicos, por favor, Sí. Cristian, pon una canción, así nos organizamos, porque llegó acá Pablo y bueno, es una situación complicada para nosotros. Perdóname si alguna vez fui descortés. Amiga, a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. La adrenalina en una nube de alcohol. Mejor no vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Un poco conmocionados por esta entrevista, ¿no? La verdad que no esperábamos que venga acompañado como vino con dos o tres personas. Igual vamos a aclararle a las personas, a los oyentes, que acá vino un señor llamado Pablo, que mandado por nosotros, obviamente. Lo conseguimos, fue muy difícil. El cual fue un ex convicto, estuvo en la cárcel, creo que en Sierra Chica, en algunos lugares. 4 años por robo a mano armada en Sierra Chica y 6 en Pacheco por secuestro extorsivo. Ahí está. Y queríamos un poco hacer una entrevista cara a cara. ¿Cómo estás, Pablo? Mira, loco. Antes que me estén escuchando, no entra el sigilado, ¿me entendés? Porque yo sé dónde paran ustedes, loco. A mí no me cabe una y yo sé dónde está Carray y lo vine a buscar. Pablo, tratá de entender que nosotros distorsionamos tu voz como para no tener ningún, no tengas ningún problema desde el punto de vista legal. No sé, lo demás, chicos, yo me siento un poquito amenazado, pero... Lo que nosotros hicimos es justamente para cuidarlo a Pablo. No vamos a decir su apellido, distorsionamos su voz, porque bueno, o sea, él actualmente, si bien él nos dice que no es buscado por la policía, nosotros no sabemos, ¿entiendes? O sea... Mira, loco, esto es distorsionar, no es distorsionar, yo no sé lo que digo, ¿me entendés? No me diga Pablo, es un equipo. Ah, bueno... Bueno, bueno, como él, nosotros te decíamos Pablo para cuidarte, pero Pepe. Bueno, Pepe, arrancamos desde el... Pepo. Oh. ¿Has escuchado cuando te hablo, Pepo? Bueno, disculpanos, Pepo, no queríamos herir tu, tu imagen. Arrancamos con la entrevista, si te parece. La primera pregunta, ¿a qué empezaste a robar, Pepo? Y yo de chiquito estaba en la droga, en los chupes, en el alcohol, estaba re loco, ¿sabes? Como no me daba la guita, no me daba la cabeza para estudiar, para nada, seguía robando. ¿Y qué historia la tuya, Pepo? ¿Y qué sentiste la primera vez que saliste a robar, la primera vez que conociste el delito? Yo estaba re loco, me salía a buscar la guita, no me cabía una, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te digo? Pepo, ¿y nunca pensaste en tomar otro camino más allá de la delincuencia? Mira, loco, viste cómo es la calle, vos la jugás y no te mandás, no lo pensás, la sé y a veces sale bien y a veces te sale como me sale a mí, y caí preso. ¿Viste cómo es? ¿Cómo fue cuando te agarraron? Cuando me agarraron estaba en un locutorio, ¿entendés? No llevaba nada, eran 8 gamas, nomás que me había robado, un viejo, tenía 32, me salió a correr y bueno, me estaba buscando a la policía, ¿me entendés? Me agarraron y me armaron un recurso de causa y caí al toque, amigo. ¿Y cómo fue la vida dentro del penal? Porque suponemos que no es una vida fácil, perdón. No, loco, te tenés que hacer respetar, ¿no? Si no te hace respetar, te hace mujer, ¿no? Si no te mandan a la batalla, a jugar allá, entonces te quedas con la bancada y tenés que tener huevo, tenés que tener huevo como yo, ¿me entendés? Vos sabés que yo tengo huevo, ¿no? Sí, Pepo, ¿no? O sea, no te enojes con nosotros sabés que está todo bien, acá te invitamos. Vos sufriste muchas cosas en la cárcel, o sea, sufriste mucha violencia, ¿cómo es el tema? No, yo te digo porque ustedes tienen cara de bucho, ¿entendés? Yo me llevo a enterar que ustedes hacen algo, se pudre todo acá, ¿me entendés? No, bueno, no, Pepo, nosotros acá somos, está todo bien, Pepo, no te enojes porque, qué sé yo, está todo bien, está todo más que bien. Este es mi padre. Quédate tranquilo, Pepo, que acá estamos en confianza. Escuchame, volviendo a la entrevista, ¿cómo fue el tema de tu familia en este tema del penal? ¿Cómo fue? Mi familia se borró todo. Cuando yo robaba me salía bien, estaba todo bien con mi familia. Pero después desaparecieron todos. La viejita solo me bancaba. Me venía a ver a ella al penal, ¿viste? No nadie más, mi viejita nomás. Lo único que tengo yo es mi viejita. ¿Y ahora cómo es tu situación legal? ¿Te estás escondiendo actualmente de la policía? ¿Cómo es tu situación en este momento? Yo no quiero hablar de eso. ¿Qué vos sos cana, loco? ¿Qué estás preguntando? ¿Qué quiere decirle a la cana? No, para nada. Pero bueno, queremos hacerte esa pregunta, simplemente. ¿Y de qué vivís actualmente? Así que estás... ¿De qué? O sea, vos estás viviendo... Es una vida muy complicada, ¿no? Es una vida muy difícil, ¿no? A nosotros nos asusta mucho la situación. No pensamos que Pablo... Y sí, pensá que nos iba a contar todas estas cosas. Que Pablo está en un momento difícil de su vida, ¿no? Es más, ahora se emocionó, está un poco mal, está... Pero bueno... Lo que yo pienso de toda esta situación es que... Sí. Interrumpimos que Pablo fue a buscar algo para tomar, no sabemos qué fue a buscar... Está bien, Pablo. ¿Qué fuiste a buscar para tomar, Pablo? Esto no te importa, amigo. Yo estoy tomando algo que me hace bien. Estoy un poco intimidado, sí. Pablo. ¿Vos normalmente vivís así, con esta actitud, todo el tiempo? ¿O parás en algún instante en tu casa y tenés alguna palabra de afecto para alguien cercano a ti o...? ¿Vos qué te crees? ¿Que yo no tengo sentimiento, amigo? ¿Qué te crees? ¿Que es una piedra yo, amigo? ¿Qué te pasa? Bueno, no te lo tomes a mal. Solamente quería preguntar, quería saber si tenías algún lado sensible, alguna cosa que te conmueva de tu vida, que vos digas que... Porque hasta ahora lo que nos mostraste fue una imagen muy dura, una imagen que trata de afrontar tu realidad de una manera lo más dura posible, digamos, ¿no? Claro. Seguramente has vivido situaciones muy difíciles. Y una pregunta que tengo, ¿vos lo robás a cualquier persona? O sea, vos tu forma de... Vos decís que vivís esto. ¿Vos lo robás a cualquiera, al que viene? ¿Cómo es? Eso depende, amigo. Yo le miro la carita primero, ¿viste? Si me edita, ¿viste? No me gusta robar los piquitos que andan laburando por ahí. Por eso sí, si te dan lo puesto, me cruzo una mami como ustedes y me meto carne a una. Pero, escúchame, ¿cómo es que elegís a quién le robás y a quién no? Y ustedes tienen cara de mami. Yo si quieren, les robo todo acá nomás, ¿me entendés? Aparte son chetitos de plata. Ah, bueno, lo bueno es que ya nos conocés, no nos vas a venir a robar a nosotros, ¿no? Hola, si yo les quiero robar, les quiero meter caña acá nomás, lo hago y te van a llamar a la gente, ¿ustedes? ¿Qué tienen, la, tienen celular ahí? No, Pablo, quédate tranquilo, de nosotros si te trajimos era porque creíamos en que haya un ida y vuelta y acá creemos que está todo bien, en serio. Vos me estás mirando mal de que entré. No sé qué te pasa vos conmigo, amigo. No, es que... No, Pablo, tranquilo, por favor. Le veo cara conocida, pero nada más. No, no hay cosas que no tenés que decir delante de Pablo. Bueno. Está todo bien, Pablo, en serio. ¿Qué cara conocida si vos no pisaste un penal, amigo? No sabés lo que es un penal. El único penal que conocés es el del fútbol, amigo. No, Pablo... Perdónalo, Marcelo, hay que entender la realidad tuya, yo la trato de comprender y por eso entendemos tus reacciones ante estas preguntas que a veces, bueno, nosotros las hacemos desde el total desconocimiento, ¿no? Una situación claro, como la que vos viviste. Para ir terminando, Pablo, te agradecemos la visita. Esperamos que, bueno, puedas encarar otro camino, qué sé yo. Nosotros creemos que vos podés hacer otra cosa, ¿no? No, loco, está todo bien con este. Yo quiero saber el nombre de este que está acá, que lo voy a esperar afuera cuando termine el programa. ¿Qué ves en él que te produce tanta ira? Me mira mal el amigo que entré, me mira mal. Porque tiene zapatilla más cara, me mira mal. Ahora le voy a esperar afuera, encima acá termina esta radio. Bueno, a Marce lo vamos a excluir un momento porque vemos que no hay un feeling con Pablo, que no queremos generar ningún tipo de terminamos violencia. 2:30, Pablo, por las dudas. Listo, amigo, te espero ahí con los pibes abajo. Bueno, esperá que salgamos nosotros con Spano y bueno, después ustedes arreglen, ¿no? Lo que tengan que arreglar. Muchas gracias por venir, Pablo. Muchas gracias por venir. Sí, vos por las dos no. Está bien. Está bien. No, loco, todo queda, nos vemos. Bueno, muy bien. Fuerte testimonio. La verdad que sí. De un hombre que vive una vida que nos es lejana, que no la sentimos cerca. Creo que igual lo debemos conocer, es parte de la realidad. Y vamos con una canción. Acá Pablo se está retirando con 4 o 5 amigos, mirando desde afuera. Así que bueno, vamos con el himno para acomodarnos un poco, porque esto fue muy movilizante. Muy bien, seguimos con la última media hora del programa. Yo la verdad me quedé un poco asustado. Qué momento, ¿no? Con Pepo. Fue complicado. Yo, primero creíamos que era Pablo, terminó siendo Pepo. Sí, se la terminó agarrando conmigo como si no sé, si yo... Yo le veía cara conocida, era una realidad, no te lo voy a negar, pero... Lo peor es que la voz, o sea, tuvimos una falla técnica, hicimos lo posible, salió la voz real de él, sumada a la distorsionada... Y ahora está teniendo, no sé si va a tener problemas, cómo será el tema. A mí me acaba de mandar, yo me había comunicado con él a través del celular, me acaba de mandar un mensajito diciendo que piensa que se lo hiciste vos, Marce. Pero, ah, esta ahora, joda de las dos viste voces... Que hay una cuestión paranoica, porque ahora soy todo yo. O sea, bueno, yo... Ezequiel, que te fuiste por miedo, porque no querías que te vea la cara, lo escuchaste fuera del estudio, ¿cómo lo sentiste? Y yo lo vi un poco nervioso, estaba muy enojado con Marcelo, decía que era culpa de Marcelo, porque de afuera estaba la policía y... Me parece que fue por culpa de Marcelo. Ah, ahora fue culpa mía. Y bueno, no sé, por lo menos es el mensajito que a mí me llegó de él, que vos le hiciste la cama poniendo la voz de él también al una aire. Una cama, yo voy a venir a la radio para hacerle cama. Igual, a la gente. Mars, no hables así, porque el tipo... En este momento está escuchando él, y bueno, es difícil, sabemos que es un personaje. Igual difícil. Le mando un saludo a Pepo de corazón, que no, en realidad no... Pepo, te queremos de acá, desde el viento del sur. Está en el patrullero. ¿Verdad? Pero igual en este momento está en el patrullero juntando mucha ira, mucha ira. Hay policía que sintonice la radio para escucharte. Bueno, ya que sintonice la radio, que escuche los mensajes que va a leer Pato, dale. Bueno, por un lado tenemos el de Caro Mancedo, que dice: chicos, los escucho todos los miércoles, muy buena la radio, saludos para todos. Después tenemos uno más de Maggie Luna D, que dice: no tengo historias propias porque siempre fui muy culposa y nerviosa para esos temas, pero tengo una anécdota en la que fui víctima de una situación ilícita. En el jardín nos hicieron llevar nuestros respectivos vehículos, bicicleta, triciclo, patineta, etcétera, para enseñarnos las normas de tránsito. Mis papás prometieron llevarme mi bicicletita para que lo usara. Son todos muy tiernos las historias, ¿no? Pero cuando llegó el momento de ir a buscarlas y me acerqué a la mía, una compañera me dijo que esa era de ella. Ah, bien. Que se ve que tenemos la misma y yo tuve que compartir vehículos con mis compañeros. A la hora de irme, obviamente, hice el reclamo, seguramente de manera formal, ¿no? Un claro. Reclamo con un formulario, ante mis padres, que me dijeron que la habían llevado, que estaba ahí estacionada. En la foto, ahí nos comparte una foto. Se ve, en la foto se ve cómo compartí el triciclo, muy buena, con mi compañerito, y la bici rosa que se ve por allá también es mía. Así que fui estafada. ¿Cómo en el jardín la gente se roba cosas constantemente? Los ¿no? chicos realmente son muy ventajeros. La gente se roba muchas cosas en internet. Sí, yo en jardín no robaba. A mí me robaron la zapatilla en jardín una vez. Te robaron las zapatillas. Hay alguien al aire. ¿Alguien? ¿Hable? Hola, hola. ¿Qué apa. Tal? Ah, te adivino, me parece tenés voz de Gastón Siricliano. Exactamente, el mismo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gasti? Bien, querido Gastón. Bien, acá descansando y escuchándolos nuevamente. ¿Qué te parece hasta ahora el programa, el tema de la entrevista de Pepo? Estuvo muy interesante. Un poco, no sé si resentido, lo noté a Pepo. Gastón está a mi favor, ¿te das cuenta? Pero tiene todos nuestros datos, Gasti, así que trata de... No, está bien, igual los míos no los tiene. Gastón. Los puede conseguir, Quédate tranquilo. Un simple llamado a mí y yo se los puedo pasar. Si me aprieta a mí, te largo todos los datos, Yo tenía una pregunta para hacerle, pero bueno, por suerte se retiró. Igual será a ustedes, que por ahí tiene que ver con su actitud. A ver. ¿Cómo lo habrán tratado a él cuando salió de la cárcel? La gente, digamos, de afuera. Y no queremos saber. Especular, pará, porque... Me puede mandar... Me puede mandar un mensaje, que ahí le digo. Tuvo el quiebre de ver si él se adaptaba a la libertad nuevamente o, bueno, se adaptó, pero evidentemente tiene como un resentimiento. Y no sé sí, qué le pasa. Igual recordemos acá que Gastón es abogado, o sea que a lo mejor lo puede ayudar. Por ahí lo puede sacar. Para las chicas que estén escuchando al aire, el abogado Gastón. Está soltero Gastón, también para todas las chicas. Le pasamos el número 15 y está en un frenesí loco de búsqueda, así que. Bueno, poco le condicionamos la pregunta con todo esto que le dijimos, ¿no? Porque salió al aire con una cosa seria preguntando cómo se habrá adaptado y nosotros la jugamos. Lo regalamos, lo vendimos. Gastón. Sí. Escuchame una cosa. Con el tema de la consigna, ¿la recordás o te lo recuerdo? Sí, la recuerdo. Bueno, mirá, yo creo que la que comenté, que involucra a Pato también. Sí. La de los caramelos, caramón. La de la escuela de monjas, Gasti. Sí, es con lo que más me siento identificado. La verdad es que otra cosa... Igual recordemos que Gasti es muy moralista, muy... Sí. Igual que vos, Pato, así que no sé qué. Que lo conozco de que éramos chicos, fuimos a un colegio de monjas los dos. Un colegio de monjas, femenino el colegio. Es que cuando nosotros fuimos, antes era solamente mujeres. Nosotros cuando entramos en la camada de mixto. Antes, eso fue mucho antes. Sí, por eso. Bueno, pero se ve que algo femenino quedó en el colegio. Se hizo así de maricones, no sé. Algo femenino en ustedes quedó. Claro, algo, una seña femenina quedó. Así que bueno, no, eso, por ahora... Bueno, Basti. No cometí ningún otro ilícito. Sos el segundo en salir. Tiene más historias. Sos el segundo en salir, el Gasti. El segundo récord Guinness, Gastón. Bueno, en la historia no sé si se va a saber, porque claro. Juli te ganó de mano, ¿eh? Claro. No pasa nada. Aunque ¿no? Si llamás todos los días, todos los miércoles... ¿Quién bueno, te dice? Vamos a intentarlo. Bueno, Gastón, muchas gracias por tu testimonio y espero que nos puedas llamar en otra oportunidad, ¿te parece? No, a ustedes y... Sí, los voy a estar llamando, los voy a llamar más seguido. Bueno. Es como cuando un amigo te dice, te llamo y nos vemos. Claro, te llamo y arreglamos, corte, yo les aviso. Muchas gracias, bueno, Gastón. Muchas gracias, Gasti. No, por nada. Buenas noches. Chao, hasta luego. Acá tenemos un mensaje de Fede Monassi que nos amplía un poco más la anécdota de Hispano que robaba en el kiosco. Dice que acaba de llamar la señora que cuida a Agustín el Viejo. No, Agustín está bien, me lo cruzó hace una semana en el bingo, no mientas. El amado kiosquero, ¿no? Por todos los chicos, la verdad que lo quiere mucho. Y se tiene la mirada perdida y pregunta aún dónde están sus sándwiches. Lucas Álvarez dice, muchachos, Pepo arrancó afanando la carne de coco. Lucas Álvarez tiene algo con coco, el carnicero. Otro mensajito de Twitter, el huracán que dice que se ríe y necesito aprender a manejar, pero ni en pedo les pido a ustedes que me enseñen. Agradecemos muchísimo las interacciones en Twitter que estamos teniendo. Gracias a toda la gente que nos retuiteó durante la semana. Sí, muy, muy copada la favorito, gente. La verdad que nos están dando un empuje bárbaro. Nos modernizamos interesante de una manera copada. Marce ya sabe tuitear, así que eso ya vale y todo. Y lo dice bien. No dice... Twitter, no digo ya Twitter. Twitter, muy acá bien. Acá tenemos un mensaje de Ernesto Javier Iriarte, que esto es un pequeño chivo, podremos decir, o un pequeño... recomendación para todos aquellos oyentes. Hay una publicidad en YouTube que se llama El Elogio de la Incomodidad, que trata sobre las escuelas populares de la ciudad de Buenos Aires. Lo que los quieran escuchar, muy bueno. Y el vicepresidente, si no me equivoco, es el señor Javier Iriarte, que fue profesor nuestro, así que le mandamos un fuerte abrazo. Yo quería también otra cosa contarles, el programa que viene o el otro, todavía no sabemos bien, no tenemos definido qué programa. Vos no vas a estar, Marce. Yo no voy a estar. Vamos a estar sorteando comida de la pizzería de lo de Corleone. Que se va a estar abriendo en pocos días. Pará, y se pueden comer esa comida con Gastón, si está dispuesto a ofrecer su cuerpo. Claro. Es que Gastón dentro de la pizzería va a ser como una función en la cual él va a estar para comer con cualquiera que esté solo. ¿Entendés? Claro, si necesitas charla, le decís vení, el tipo se siente y te va un poquito. Es como un precio, 5 mangos más serán. Ahí está, no sé, claro, una propina. Vuelvo a pasar la forma de comunicarse que vale, hace de una hora que no la paso. Se pueden comunicar los que quieran participar a través de www.facebook.com/vientodelsur2013, al Twitter es Viento del Sur OK, o nos pueden llamar, como hizo Julián y Gastón, al 4216-3823 o al 4256-6209. ¿Les parece que les comente algo de los que le... No tengo idea, Marce. A ver... Dale, Marce. Dale, hacete macho. Bueno. Es hora de que le... Siempre cuando va terminando el programa, Marce como que va bajando, sí, ¿viste? Sí, sí, no, sí. Es que le quiero poner una... Vamos, dale. Bueno, veníamos hablando un poco... Pepo, que era un tipo un poco manipulador, que habrá utilizado... ¿Seguiste hablando mal de Yo Pepo? Yo que pares un poco. Bueno, listo, que pares un poco, pares un poco la pelota. Lo sacamos a Pepo del medio. Te va a cuchillar en la puerta, Pepo. Pero bueno, hablando un poco de la consigna que tiene que ver, o se relaciona con el engaño, la mentira, traje un poco de la, para que hablemos seriamente del tema de la mentira. Desde la psicología... yo sé algo de eso, porque me estoy a punto de recibir. Yo sé algo de te eso. Te tira la chapa te tiro el título encima. Creo que es mejor que digas, estoy reciente por recibirme, o sea, que digas, yo sé algo de eso. La falsa modestia, Marce, no. Realmente mentimos a veces para, desde la psicología, se entiende que uno miente para obtener recompensas o beneficios, ¿no es cierto? Para enaltecer nuestra imagen, como habrá hecho Pepo, quizás sus habilidades, y quizás también para evitar ciertas circunstancias indeseables. Ezequiel, ¿cuántas veces habrás mentido para no hacer sentir mal a millones, la otra persona? Millones, ¿vos, Patricio? Millones de millones. No estoy en tema, Marcelo. O evitar responsabilidades. Patricio también ha evitado muchas responsabilidades a través de la mentira. Bueno, gracias, Pato no miente. Yo no miento, no tengo situaciones ilícitas, estoy limpio como... Es virgen. Pero bueno, lo cierto es que hay ciertos juegos que se basan en la mentira y el engaño. Recordemos el famoso truco, ¿no es cierto? Que uno vive, está constantemente ligado a eso. El ese es un gran jugador de truco. Sí. Es muy pero mentiroso. Yo gané, me acuerdo, el centro de jubilados, lo gané yo. Se ganó el centro de jubilados. Ese es tu orgullo. Aparte no se ganó el torneo. Tiene que ver con el truco, pero... Se ganó el centro de jubilados. El campeonato. Estafaste a los viejitos. ¿Qué habrá hecho Pato... para ganarse el centro de jubilados? Y Pato no solo, sino que no juega al truco. O sea, si me es aburrido, virgen, sino que no juega al truco. Pero juega al póker. Acá también lo podemos relacionar con el tema del póker. Donde tanto en el póker, en el truco... También entra en el juego el tema del lenguaje corporal. Ajá. Y eso es algo que a vos te gusta, Spano, ¿no? Hay una serie, ¿no? Sí, está bueno, es interesante eso. Hay una serie que se llama... ¿Cómo es, Let's Me. Muy bien. La tuve practicando toda la tarde. ¿Qué significa el lenguaje corporal? Tiene que ver con que nosotros no hablamos solamente con las palabras, sino también hablamos con el cuerpo, ¿no es cierto? Con los gestos. Y en este caso... en estos pasatiempos que dije, como el póker y el truco, quien los manipule mejor tiene más posibilidad de ganar. Son pasatiempos para nosotros, para otras personas son un medio de vida. Exactamente, o sea. Totalmente. Bueno, de hecho, el ese tuvo su tiempo con eso, o sea, mucho tiempo gastando vida en el juego. ¿Te acordás ese? Sí, hubo un momento duro que bueno, ahora no lo quiero recordar porque me voy a poner mal. Se le cayó una lágrima. pero también existen aquellos gestos inconscientes e involuntarios. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que quiere decir esto, que nosotros nos centramos tanto en mentir que el cuerpo se olvida de manejar nuestras propias expresiones. ¿Qué expresiones? Sépanos entender, ¿eh? Un fonoaudiólogo marche para la mesa 3. Por ejemplo, sí. Cuando una persona está mintiendo, científicamente está comprobado que tarda más tiempo en hablar, en arrancar. Lo que va a porque decir. Porque piensa lo que va a decir. Claro, piensa la mentira. Esa parte científicamente, digamos, que no es muy... No, bueno. Hay que ver en qué universidad está. Pará, porque científicamente comprobado que 9 de cada 100 dentistas... Te voy a tirar toda una lista. Ah, claro. Igual yo conozco mentirosos que arrancan al toque diciendo las cosas y yo, por ejemplo. Igual, claro. Bueno, igual, déjame terminar. Le acabo... O sea, te acabamos de tirar abajo toda la investigación de la Universidad de Massachusetts. Tartamudeos. Tragar saliva. Ponerse colorado. Déjame terminar. No. Se le dilatan las pupilas también, porque el sistema nervioso, hay algo con lo que uno no puede contra el sistema nervioso, digamos, ¿no? Y por eso transpiramos justamente al mentir. Pero vos sabés que... Yo miento mucho y no transpiré nunca. No, pará, yo entendí mal, o hay una relación entre la dilatación de las pupilas y transpirar. No, bueno, pero por eso hablé del sistema nervioso, Pato. Okay, ¿sabés que yo practico mucho esto? Hay un stand-up de Peto Homenaje que lo dice también. Cuando yo empiezo a hablar, porque vos me decís, che, ¿y qué le pasó a Pato? Le pasó una boludez, yo no puedo decirte la verdad de lo que le pasó a Pato. No, ¿sabés que se compró un perro? O sea, te digo tú una mentira de una hora y después te digo la verdad. Pero, y no me transpire, no me dilatan las pupilas. No, bueno, pero, digamos... ya se le empieza a caer los papeles. Una cosa es eso y una cosa es un testigo falso, que ahí sí, va a transpirar, sabe claro. Que está mintiendo. Son distintos claro. Grados de mentira. Bueno, ahí está, entonces... Son distintos grados claro. De mentira. Una cosa es una joda y otra cosa... pero ciertamente la mirada, viste, estamos hablando de las pupilas, sí. Una cosa es la mirada, y los científicos no encontraron correlación entre la mirada y la mentira. Yo te puedo estar mintiendo y mirando para arriba, para abajo, para cualquier lado. Claro. Más hay, allá... Hay como una cosa de los estafadores que supuestamente tienen como una técnica de cuando te están mintiendo para mirarte a los ojos, me miran a los ojos, te miran, no sé, las cejas, la frente, los entreojos. ¿Para qué? Entre para pierna. Que piensen que los mires a los ojos, claro, entre piernas, las rodillas. Claro. Un degenerado, ¿no? ¿Viste el tipo? Bien, Marcelo. Y hay otros gestos involuntarios que estos sí ya son más de, por ejemplo, late to me. Ay, por bien. Ejemplo, cuando una persona está mintiendo, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta, Pato? ¿Cómo, Marce? Llora sangre, esa cosa que no llora pasa. Mucha sangre. Demasiado. No. Stigmax. Generalmente se tapan la boca después de mentir. Mm. O después de mentir se rascan la nariz. ¿Con qué se tapa la boca, Marce? Con la mano. No, con una ¿con toalla. Una cinta. Con una mano con cinta. Con la toalla. Bien, bien. Fruncen el labio de la boca hacia adentro. Ah, mira. Como sabiendo que algo están como sabiendo que algo están armando. Claro. Dicen la mentira y cambian de postura corporal. Ah. Por ejemplo, yo y después me pongo así para claro. Erguido. También, por ejemplo, las personas mientras mienten. Respiran. Respiran. Ahí está. Ahí mienten. Ahí te das cuenta. Mueven la cabeza ligeramente diciendo que no, contradiciéndose el discurso con el movimiento. Por ejemplo, a Bloomberg le habían preguntado cuándo se había recibido ingeniero. Y mientras decía a los 27 años, estaba agitando la cabeza diciendo que no. es todo una investigación llevaste a cabo. Escúchame, querido, esto no es joda. No es improvisado. Claro. No. Para Marce, te puedo interrumpir porque hay un mensaje para vos. Dale, decímelo. Dice Marce, informan por radio que los policías que contenían a Pepo están muertos. Con una cicatriz en el pecho que dice, sos boleta. Bueno, no sé, saldré por... No voy a decir dónde voy a salir. Continúa con tu sección, tranquilo. Dale. Sí, sí. Puedes. Marce no empieza a transpirar, te dilata la pupila, entiendo. También las personas suelen cruzarse de brazos. O exagerados movimientos al hablar con las manos. Como por Mussolini, ejemplo. Por ejemplo. Mussolini usaba mucho las manos. Sí, Perón también hasta que se las cortaron. O, por ejemplo... Cristianú. Claro. Cristianú es un buen ejemplo. ¡Es muy bueno! Y para terminar con este pequeño... Esta mentira, porque le estoy mintiendo, estoy encogiendo los hombros en este momento. Se me dilataron las pupilas. ¿Saben cómo se llama la mentira patológica? Mentirólogo. Algo parecido. Mentilogía. Mitómano. Mitomanía, claro. Lo sabíamos igualmente. Claro. Igual, ¿cuál es la diferencia entre hispano que miente y un mitómano, por ejemplo? Te voy a decir. El mitómano realiza un acto inconsciente de mentir compulsivamente. Hispano miente, pero el tipo está mintiendo todo el tiempo. Bueno, no te digo. Está bien, bueno, pero nah, algo con todo el tiempo. Pero el mitómano. Claro. Lo mío todo el tiempo. La diferencia es que el mitómano no tiene como objetivo obtener ningún beneficio de la mentira. En cambio, como arranqué diciendo, las personas mentimos a veces para, claro, de alguna manera obtener recompensa. El mitómano lo hace por una cuestión de necesidad psicológica. Impulsiva, compulsiva. Bueno, pero Spano lo que nos decía recién, que él miente, por ejemplo, vos le preguntás, ¿dónde está Marce? Y te larga tú una historia que no pero tiene nada. Pero después te dice que es mentira él, ¿entendés? El mitómano te lo acepta, después no. Yo me divierto internamente con, claro, imaginarme que están pensando el otro con la historia bizarra. Ese es el beneficio. Ese es el beneficio, ¿sí? Reírse de la situación. ¿Sí? Claro. El otro no. Claro, es verdad, puede ser. Esa es como la situación que se genera. Ernesto Iriarte dice que él no es vicepresidente de nada. Dice que él es vicedirector. Ah, vicedirector. Vicepresidente. ¿Es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Estás chequeando esa información? ¿De qué universidad es, Marce, la información? De Massachusetts. Ahí está, Massachusetts. Se me dilataron las pupilas. Se orinó los pantalones. Bueno. ¿Quieren hacer un tema o quieren que hable de algo? No, yo quiero que cuentes eso que tenés de... Me acaba de llegar una información de último momento. Fresquita. Calentita viene la información. Después de dar la fuente, dice que es el nuevo reglamento de la AFA. Ah, mira. Exactamente, 23 de octubre, el día de hoy, se comunica este informe que en el día de ayer la AFA, que es la asociación que favorece a Arsenal, así son las siglas, AFA, en realidad. ¿Cómo es? Asociación que favorece a Arsenal. Para vos, los hinchas de River se quejan mucho a Arsenal. No sé por yo qué. No voy a... No lo hablo como hincha de River, lo hablo como un comunicador oficial. Como ¿Quién era el comunicador? Cherky Vial, ¿cuál era el que hablaba el nombre? Cherky Vial. De... Johannesburg. Exactamente, bueno. Comunicó la aprobación de la polémica reforma integral del reglamento del fútbol argentino. Sí. La medida fue firmada por Julio Humberto Grondona y Ernesto Cherky Vial. Cherky Vial siempre está. En respuesta a la multitudinaria manifestación ocurrida la semana pasada, cuando 16 millones de personas marcharon en todo el país para que los árbitros se atengan al reglamento. ¿Saben que últimamente hay un problema con...? Hoy anularon dos goles a River válidos. Legítimos, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué dice esto? Bueno, el escándalo explotó el miércoles pasado cuando la AFA aprobó un convenio según el cual los goles que anotaba el Arsenal de Inglaterra serían computados para su homónimo de Sarandí. ¿A vos te parece justo eso? Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué es justo y qué no es justo de este reglamento. A mí no me parece mal tampoco. No sé. La respuesta de los hinchas no se hizo esperar. La red social especializada en denuncias, la Cargobook, dice, fundada por la exdiputada, gestó una movilización de millones de personas alrededor de 25 provincias, Uruguay inclusive. El reclamo instaba a que se respetaran las normas. La AFA escuchó la demanda y en una sesión extraordinaria de 18 minutos aprobó un nuevo reglamento para atender esas necesidades democráticas del fútbol actual. Escuchen bien esto. Sí. El documento es claro en algunos de los aspectos que conciernen al juego. De ahora en más, según consta en el artículo 4, inciso A, ningún defensor rival puede acercarse a más de 2 metros de un jugador de Arsenal que esté en posición manifiesta de gol. Pero eso es un desastre. ¿Y qué cobran si no? ¿Penal? Vamos a escuchar el reglamento porque ahí nos va a decir todo, nos va a informar sobre todo. En el mismo sentido, otorga la facultad al entrenador de Arsenal a hacer cambios en cualquiera de los dos equipos. Es decir, si el 8 rival te está complicando el lateral, Vos lo agarrás y lo cambiás por uno que juegue peor. Eso, claro. ¿Eso se puede hacer, Pato? Sí, a partir de ahora sí. Es el nuevo reglamento, chicos, que me llegó hoy. A partir de ahora sí le decimos, claro. Fíjense en esto. El artículo undécimo establece que el arquero del Arce no puede ser cargado ni dentro del área chica, ni afuera, o sea, en el área grande. Solo puede ser cargado en algún festejo por un compañero. O sea, lo remarca y es esa la única manera que puede ser. Más si me mira como no distinguiendo realidad y ficción. Bueno. Como que no tiene... ¿Será verdad? ¿Será mentira? Parado en el artículo 6, inciso N, el equipo que dirija Gustavo Alfaro puede solicitar un máximo de un penal por tiempo. Cualquier equipo de Gustavo Alfaro. Un penal por tiempo, ¿estamos? No más de uno. Ah, okay, no más de uno. Si no es exceso. Exacto, está fuera de reglamento. Claro. El inciso P del mismo punto señala que la única tarjeta roja que puede recibir un futbolista de Arsenal es la Santa Santander Río Crédito. Y que debe incluir descuentos en restaurantes y un voucher en el cine Village de Avellaneda. Ah, con lo caro que sale el Village. Me parece que, bueno, eso está bien, ¿no? La Avellaneda está bueno porque le queda cerca. Claro, exactamente. Claro. El reglamento también es claro en cuanto a las transferencias. Sí. El libro de pases estará abierto todo el año para el equipo de Sarandí. Todo el año, pero ¿y los demás, no? Ajá, no. Ah. Para el equipo de Sarandí, bueno. Lo cual le permite comprar jugadores rivales durante el transcurso de los partidos. O sea, esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, pará, Arsenal está jugando con Boca, gana 3, va perdiendo 2-1, Riquelme vení. Exactamente. Ponete la compra, si tiene la plata, pum, chao, lo compra, pum. Va a jugar para Arsenal. Mira, dice, según bien. Admite el artículo 13, inciso A, los árbitros también deberán estar atentos a la hinchada. Todo cántico en contra de Arsenal será calificado como discriminatorio. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y un gol a favor? No. No, Marce, no quiero agregar claro, cosas que a lo mejor... No. Pues, aparte, estoy adivinando. Estamos hablando algo serio. Será considerado discriminatorio y penado con quita de puntos y la suspensión del goleador del equipo rival. De todo el torneo. ¿Te quedó claro eso, Marce? Me quedó claro. Ok. La nueva normativa también contempla la ejecución desde los 12 pasos. Según consta en el artículo 7 Campestrini... ¿7 Campestrini? No, el artículo 7. Ah, pensé que el artículo se llamaba Campestrini. No, eso sería muy evidente. Claro, no. Campestrini podrá adelantarse hasta el punto del penal al momento de atacar. Al lado de la pelota. Escucha esto. Incluso puede hacerse de la pelota en caso de que llegar corriendo antes que iba a patear. No, pero eso es un desastre. Pero eso no se puede. Se recomienda que el penal sea ejecutado con violencia, ya que solo se contabilizarán goles contra Arsenal si la red sufre alguna fisura que demuestre el impacto de la pelota. O sea, Arsenal está claramente beneficiado, estamos viendo, ¿no? No, porque esto está contemplado en el reglamento. Si está en el reglamento, no estaría siendo beneficiado, ¿no? Es legal, claro. Quedan un puntito más que dice, en caso que el equipo rival resulta acreedor de un tiro libre cerca del área, Gustavo Alfaro podrá disponer de un colectivo larga distancia Plusmar Ultra de doble piso para utilizar como barrera. En cuanto a la localía, el artículo 22 enuncia claramente, los equipos de camiseta celeste con una banda roja que estén domiciliados en el sur de la ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre... Hay unos soles. Deja abierto a cualquiera, cuyo nombre empiece con A y termine con L, y sea en un estado cerca del viaducto. Marce, ¿acá dice Arsenal? No. No, claro. Bueno. Tendrán la obligación de jugar las 19 fechas en condición de local. Pero eso sí. Obligación, ¿eh? No es acá un beneficio. Mira, yo te digo que me parece injusto esto a mí. Bueno, no sé. ¿Has escuchado esto, Caruso Lopardi? No. En este momento le está llegando la noticia. En cuanto a la repartición de puntos mediante empate, se utilizará el mismo criterio que en los casinos. Gana la casa. Si por algún descuido en las contemplaciones del reglamento Arsenal perdiera algún partido, igualmente pasa? Obtendrá 2 puntos como mérito por haber presentado equipo. ¿Mérito a qué? Por presentar al equipo. Dice. Ah, pero es un desastre esto. Queda el último párrafo que me parece muy adecuado. A ver, dale. El rol de los árbitros también estará firmemente vigilado. Sí. En caso de tiro de esquina para el local, los jueces de línea tienen la estricta obligación de recurrir a cabecear. No. Asimismo para expulsar. ¿La posibilidad o la obligación? La obligación, chicos. ¿Y si hay posición adelantada por ahí? No hay. Marce, el línea está cabeceando. Estoy diciendo textualmente el reglamento. El línea, no, primero que si va en un... Vamos a decir, dice, en caso de tiro de esquina no hay offside. Claro. No, tiro libre. Digo. Sí que hay offside del tiro de esquina. No. Sí. No. Del lateral no hay offside, del tiro de esquina. Del tiro de esquina como offside si está en la punta del arco. Y pero sin depende. No hay offside. ¿Estás seguro? Sí. Y ese es el reglamento. Yo digo de tiro libre, te digo. No sé, del lateral estoy seguro que no hay. Pero es imposible que haya offside del tiro de esquina si estás en el final del arco. Ah, no, claro. Pues sí, nada, si tienes razón. Bueno, asimismo, para expulsar a un jugador de Arsenal deberá amonestarlo como mínimo 6 veces. ¿Estamos? ¿Hasta ahora cuántas veces son? 6 veces. 2 veces. Ahora 6 veces como mínimo. ¿Y si llega la y si lo echan? Pero escucha esto. Y en caso mínimo? Y el caso que el futbolista tendrá la opción de pedir perdón y de ese momento seguirá en la cancha. O sea, puede pedir perdón y que no lo echen. Vos me sacás la roja, yo te pido perdón y sigo jugando. Te amonesto 6 veces, me pedís perdón y el jugador de Arsenal sigue en no cancha. Cualquier otro. No cualquier otro. Los otros siguen con las 2 amarillas afuera. ¿Estamos? Claro. Bueno, es un reglamento polémico. Y cuando le sacan la roja es la Santander, así que... La roja es la tarjeta de crédito con los vouchers, o sea que... Lo van a buscar la roja. Yo creo que sí, la van a buscar los jugadores de la Cena Roja, porque por ahí quieren ir al cine el fin de semana con la novia. Esto a mí me parece mínimo polémico. Un poco injusto, muy digo, modificado, ¿no? Lo que viene un poco pasando, injusto para, ¿no? Arsenal, digo, me parece un poco... Claro. Voy a dar la fuente para que quede claro. La fuente es de un metro adelantado. Ah, es un espacio de fútbol políticamente incorrecto. No me quiero hacer de la autoría de esto. Por no favor. Es muy confiable. No sé, yo tampoco en Massachusetts no tampoco confiaba tanto, porque pero sin embargo me parece que da bastante. Seguramente en el programa de Fantino va lo van a tratar. Se te dilataron los ojos, Pato. Castro, ¿cómo te sentiste en el programa? La verdad, muy cómodo. La pasé muy bien. Me reí mucho. Así que la consigna estuvo muy buena. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Gracias. Marcelo, tené cuidado. Yo no sé ahora por dónde me voy a ir. Yo la verdad capaz que le diga a Cristian que me abra la ventana, no sé. Yo no quiero mirar por la ventana, no sé si estará Pepo abajo. ¿Y ustedes no pueden hacerme como entre medio mientras están saliendo? Mira, yo no me voy a meter delante de Pepo. Marce, yo no, la verdad que no. Pepo puso música en el auto. Mira, se siente de abajo del auto de Pepo la música. Así que Pepo te está esperando. Bueno, me pararé de más. Con el pelado que vende entradas de Boca. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la noche. Llevan tu nombre los vientos del sur. Llevan tu nombre los vientos del sur. Junto a las lluvias que lavan las penas. Llevan tu nombre los vientos del sur. Limpio su aliento entre gredas. Saludos a Mariela que me había pedido. Y gracias, Marce, por dejarme despedir, ¿eh? Chau, hasta luego. Los vientos del sur. Cuando la noche me acerque una ausencia, lleva tu nombre los vientos del sur. Y algún recuerdo me enturbie y me empañe. Llevan tu nombre los vientos del sur. Cuando de pronto lo enorme me dañe, llevan tu nombre los vientos del sur. Me haré mi sangre en tu sangre y tu esencia. Llevan tu nombre los vientos del sur. Junto a las lluvias que lavan las penas, llevan tu nombre los vientos del sur.